¿Cuántos de nosotros no hemos recibido una llamada muy extraña en nuestra casa, en nuestra oficina? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado así que puede ser inclusive de un familiar que nos habla y nos saluda y dices, ah, caray, qué raro, ¿no? Porque tengo mucho que no hablo con este familiar y hoy me habló. Precisamente hoy me habló y para saludarme, que cómo estaba, que me extrañaba. Y a los pocos días nos damos cuenta de que ese familiar murió. Y las fechas no coinciden con su muerte, con el día de la llamada. Son llamadas extrañas que recibimos, muchas veces todos los días. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a Relatos. Hay situaciones donde llamadas, inclusive he conocido casos que han salvado la vida. Platicaba con una persona donde esta persona estaba muy desesperada. Él ya quería un divorcio, quedarse sin casa. Imagínese, pérdidas pues muy, muy lamentables, muy fuertes, este tipo de pérdidas. Él quería terminar ya con su vida. Dice Santiago, no me lo vas a creer, estaba yo en la sala de mi casa, estaba solo. Tenía un arma, una pistola. La pongo sobre la mesa de centro de la sala. Me preparé una bebida. Y estaba dispuesto a todo, quiero que sepas. Ya yo estaba muy desesperado, ya no le encontraba sentido a mi vida. Ya pues sí, ya quería terminar con mi existencia. ¿Ya para qué seguir aquí? Ya lo había perdido todo, había perdido a mi familia, había perdido la casa, había perdido, ya estaba a punto hasta inclusive de perder mi trabajo. En eso, cuando yo tomo el arma, suena el teléfono. Yo ya no quería contestar, ya no quería hablar con nadie. Ya estaba decidido a lo que iba a pasar esa noche. Pero hubo algo dentro de mí, una fuerza interna que me dijo, contesta, contesta esa llamada. Contesto la llamada, Santiago. Para sorpresa mía, la llamada era de una tía que tenía fácil 10 años que yo no hablaba con ella. Pero esa noche ella me habló. Y me dijo, ¿sabes qué? Oye, ¿cómo estás, mijo? Bien, estoy bien. Yo quería terminar rápido esa llamada para continuar con lo que yo tenía planeado hacer. Dice, bien, tía. Te hablé, yo sé que te suena extraño, pero sentí la necesidad de hablarte esta noche. Yo sé que son muchos años que no te he hablado, que no hemos platicado, ni siquiera nos hemos visto. Pero esta noche sentí esa necesidad de hablarte. Quiero que sepas que Dios te quiere, que Dios tiene un plan para ti. Que eres valioso para nosotros, que te, como familia te queremos. Santiago, la tía no sabía lo que estaba pasando con mi vida. No sabía nada. O sea, prácticamente, pues nomás mis hermanos, mis padres sabían lo que yo estaba viviendo, el divorcio y todo ese tipo de cosas, pero nadie más sabía, menos mi tía que vivía pues fuera de la ciudad. Pero esa llamada, Santiago, quiero que sepas que me cambió la forma de pensar. Donde me dijo todo lo que era yo, todo lo valioso que yo era. Lo que Dios tenía planes para mí. Dijo, quiero que sepas, Santiago, que dejé el arma a un lado, yo ya la tenía en mi mano. Dije, mi tía tiene razón. tiene razón, voy a salir adelante y puedo salir adelante. Porque tengo esa capacidad. Y efectivamente, es una persona que conozco y que es una persona exitosa. Es una persona muy talentosa en lo que hace. Y esa llamada, pues créame que cambió su vida, cambió su forma de pensar. Y es una persona muy alegre. Es una persona que la vida lo ha recompensado. Yo creo hasta de más. Es una persona que uno lo ve muy feliz. Disfruta la vida. Entonces, ¿cómo esa llamada cambió en ese momento? ¿Por qué precisamente la tía sintió la necesidad de hablarle por teléfono y transmitirle ese mensaje? Pero muchas veces hay llamadas del más allá que nosotros la escuchamos normal, pero decimos, ah, caray. Después nos damos cuenta que esa persona ya no está en este mundo de los vivos. Hay una llamada muy famosa, esto pasó allá en Chile, donde una operadora estaba hablando a las casas para pedir ayuda para una organización para niños pobres, para darles educación, darles vestido, darles alimento, darles una casa. Esta operadora habla por teléfono y le contesta un señor. Y ya la muchacha se identifica con él, de qué asociación pertenece. Y el señor le dice, señorita, hable en la tarde, por favor, con mi esposa. Dice, porque ahorita mi esposa no está. Le pido, por favor, que hable con ella. Él dice, claro, señor, muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Y el señor le da el nombre. Vamos a ponerle Juan Pérez. Oiga, ¿y cómo se llama su esposa? Bueno, mi esposa se llama Margarita. Muy bien, señor Juan, a la noche, a la tarde yo me comunico. Muchísimas gracias. Hasta luego, señorita. Que tenga buen día. Cuelga la llamada. Todas esas llamadas se graban. En la tarde, esta muchacha, esta operadora, vuelve a hablar a la casa y le dice, con la señora Margarita, dice, sí, ella habla, dígame. Dijo, fíjese que en la mañana hablé con su esposo. Y la señora dice, ah, caray, mi esposo. Dice, sí, hablé con él, somos de una fundación donde ayudamos a los niños pobres, les damos casa, vestido, alimento, les damos estudio. Y hablé con su esposo y me dijo que hablará hoy. Dijo, con mi esposo, no se habrá equivocado. Si no, dijo, hablé con el señor Juan Pérez en la mañana y me dijo que usted no estaba, que hablar hoy en la tarde con la señora Margarita. ¿Usted es la señora Margarita? Dice, sí, yo soy. Dice, ay, señorita, no me diga eso, por favor. Sí, es que yo no estuve en la mañana. Dijo, sí, ya lo sé, porque su esposo me dijo que no estaba. Dijo, es que la señora rompe en llanto. Dice, es que mi esposo murió, señorita. Dice, no me diga eso, señor. Dice, sí, mi esposo murió. Pero usted lo escuchó. Dice, sí, dice, de hecho, hasta lo tenemos grabado. Y fue todo lo que me dijo, que hablara con usted. Me dio su nombre de él, me dio el nombre suyo. La señora, lógico, en vez de asustarse, dijo, oye, todavía está aquí mi esposo. Todavía me acompaña en esta casa. Fue una llamada, pues, muy, muy conmovedora, ¿no? Para la señora, de pues saber que su esposo todavía estaba ahí con ella. Y el hecho de hablar por teléfono con una persona, pues, que ella no conocía, que inclusive la muchacha, pues, también se sorprendió que había hablado con un muerto. Hay situaciones también, llamadas donde... Este es el caso de dos hermanas, ya adultas las señoras. Muere la mamá de ellas. Y lógico, ponerse de acuerdo para el funeral. Lo que implica un funeral, los gastos que esto se refiere, ¿no? Hay que aportar dinero. Las dos empiezan a discutir. Es que yo no tengo dinero, y es que si yo lo pongo no me lo vas a pagar. Y empiezan a discutir, como buenas hermanas, sobre la cuestión del dinero. En eso suena el teléfono. Una de ellas se levanta y el teléfono era de la casa de su mamá. La llamada provenía de la casa de su mamá. Estaba sola la casa, su mamá estaba pues ya en el hospital, ya estaban nomás para que la entregaran y llevarla al servicio funerario, ¿no? Para que la prepararan. Dijo, me dice Santiago, era el número de la casa de mi mamá. ¿Qué nos quería decir ahí mi madre? Pues que no estuvieran peleando. Que no estuvieran peleando, porque muchas veces suele suceder esto, ¿no? De que está el papá, la mamá en vida y les dice a los hijos, el día que yo me muera quiero, sí papá, usted no se preocupe. No quiero que se vayan a pelear. No, papá, ¿cómo? Si somos hermanos, siempre nos hemos llevado bien, pero mueren los papás y se hace una revolución. Y sobre todo, donde hay que aportar dinero, pues imagínense. Entonces, reciben la llamada de la casa de su mamá. ¿Qué era esto? Una llamada de atención. Yo no les enseñé esto, me imagino. Y ya ellas comprendieron, dijeron, ¿sabes qué? No hay por qué pelear. Sí, no hay por qué pelear. Vamos a sepultar a mi mamá como Dios manda y como ella quería, ¿no? Hay una llamada que me llegó al estudio hace algunos años. Una llamada que han pasado los años y no se ha esclarecido el misterio. Pero todavía cuando escuchan esa llamada, las personas que me conocen, les da mucho miedo. Dicen, Diego, ¿pero qué pasó? Le dije, no sé. ¿Qué sucedió? Una noche recibo en mi estudio una llamada de una persona que me dice, Santiago, estamos a la altura de Ojo Caliente, un lugar que se ubica a escasos kilómetros antes de llegar a la ciudad de Saltillo, entre carretera Monterrey a Saltillo Libre. Perdón. Resulta, dice Santiago, algo se nos atravesó en el camino. Dice, algo blanco, algo muy blanco, como si fuera, no sé, un venado. Dice, a esa altura lo vimos. Dice, te voy a pasar a mi esposo. Le digo, adelante. Le digo, ¿qué fue lo que sucedió? Dice, no sé, dice, atropellamos algo, porque con la camioneta sentimos que algo atropellamos. La camioneta estaba muerta. No funcionaba la camioneta, no encendía para nada. Nada encendía. Este hombre se baja, revisa, dice, no hay nada, Santiago. No, pero te lo juro que nosotros atropellamos algo. Vimos algo muy blanco, así como un venado, más o menos. Pero no hay nada, no hay nada debajo de la camioneta, no hay sangre, no hay nada. En eso, cuando yo estoy hablando con ellos, se escuchan unos gritos desgarradores, tanto de la esposa de este hombre como de sus hijas. Pero unos gritos que créame que hasta se le iba la voz. Se le iba la voz a esta persona donde estaba gritando. Era un miedo. De hecho, al escuchar esa llamada, usted, créame que se transmite ese miedo. en eso se corta la llamada. Yo les pregunto, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y se escuchan esos gritos desgarradores. La llamada se cortó y hasta la fecha no he tenido yo una respuesta que tal vez esa persona me pudo haber hablado en estos años y decirme, Santiago, ¿sabes qué? Yo soy la muchacha que nos pasó ese accidente, que nos pasó ese detalle ahí en Ojo Caliente. Y sucedió esto después de que se cortó la llamada. Jamás se aclaró qué sucedió esa noche. Pero créame que es una llamada muy perturbadora, donde se escuchan esos gritos, donde créame que hasta se le va el aliento a la persona donde está gritando, tanto a ella como a sus hijas. Y es un misterio que todavía no he resuelto. ¿Qué sucedió en ese lugar? Después recibí varias llamadas de personas que dicen que efectivamente que en ese tramo de esa carretera hay cosas muy, muy extrañas. Hay muy extrañas también, y a muchos les ha pasado, no al grado como de esta familia, pero sí les ha pasado de que el coche donde vienen de repente se apaga y no lo pueden echar a jalar de nuevo. Algo extraño sucede ahí. En una ocasión, nunca sabemos quién está detrás de la línea. Nunca sabemos quién nos está hablando. Yo recibo una llamada donde una joven me comenta que están encerradas en un lugar. Que están encerradas, que no pueden hablar por teléfono, no tienen radio, no tienen televisión. Dice, pero era una llamada algo extraña desde la voz de esa chica. Dijo, pero pasan muchas cosas, se oyen cadenas. Y cada rato me decía eso, se oyen cadenas, me lo repetía una y otra vez, se oyen cadenas. Le digo, pero ¿dónde están? Dice, no le podemos decir dónde estamos. Dice, pero pasan muchas cosas aquí. Le digo, bueno, ¿y una Biblia? No nos dejan tener Biblia. Ah, caray. Ella me hablaba, yo al escucharla, interpreté que estaban dentro de un internado, de un convento. Pero, le digo, pero es que, ¿qué? ¿Por qué no pueden tener nada de eso? No nos dejan. Pero sí pasan muchas cosas que nos dan miedo, Santiago. Y se escuchan esas cadenas de un lado para otro. Tenemos mucho miedo. Dice, te voy a pasar a una de mis compañeras. Cuando pasa el teléfono a esa compañera, solamente se escuchan gritos. Cuando alguien va a hacer una broma, la broma que sea, siempre te va a ganar la risa. Siempre. Aquí se escuchan los gritos de esa muchacha y se corta la llamada. Las personas que han escuchado esta llamada, créame que no se han sentido bien, ¿eh? Dice, Santiago, esa llamada provocó en mí, no sé, desesperación. El escuchar a esa persona, ¿cómo te está diciendo esa joven? ¿Dónde estaban? ¿Estaban en la cárcel? ¿Estaban en un internado? Otros me decían, ¿estaban en un convento? Pues son llamadas que encierran un gran misterio. Pero créame que al escuchar ese tipo de voz de esa muchacha, sí, a muchos les pasó de que les dolía la cabeza. Santiago, es que escuché la llamada y me empezó a doler la cabeza, me sentí mal, porque el tono de esta muchacha, créame que, no sé, era como de una película de terror lo que me estaba narrando. Y cuando me pasa su compañera, solamente se escuchan gritos de la compañera. Jamás se escuchó una risa. Porque sabemos que muchas veces utiliza el teléfono para hacer bromas. y la risa no se aguanta, ¿verdad? Siempre dices, ay, fue una broma porque ya se rió uno, se rió el otro. Aquí no. Se escuchan los gritos y se corta la llamada. Pero aquí lo interesante es el tono de voz, lo que provocó en las demás personas que escucharon esa llamada, lo que provocó en ellos. El malestar que provocó en ellos, el sentirse mal, sentirse tristes. A mí me ha pasado que varios o muchos amigos me han comentado que cuando me hablan por teléfono en la madrugada o después de las 12 de la medianoche, el teléfono lo contesta una viejita. No puede ser, le digo, yo estoy solo. Dice, te lo juro, Santiago, que nos contesta una viejita y solamente nos dice, es que siempre hablan aquí. Una persona que me habló, investigó también, porque habló con esta viejita, con esa viejita que contesta. Y él explicó, dice, oye, es que Santiago es un investigador paranormal. Dice, yo no lo conozco, dice la señora, pero no me dejan dormir. Entonces yo lo que digo es de que si realmente, imagínese que mi teléfono sea muy similar al de esta persona, pues si esta persona hubiera ido, no sé, a la compañía de teléfonos y decirle, ¿sabes qué? Cámbiame el número porque a mí me están molestando todas las noches, porque ustedes saben que yo soy nocturno, saben que yo estoy hasta en la madrugada muchas veces atendiendo este tipo de llamadas o este tipo de casos. Yo pienso que la misma familia hubiera dicho, oye, cámbiame de número porque siempre me hablan y preguntan por un Santiago Segovia, o sea, y aquí no vive, y a mis padres no los dejan dormir. No ha pasado esto. En todos estos años, no ha pasado. Pero hay otros que me han dicho que no contesta una viejecita, sino contesta una joven. Dijo, es que quiero hablar con Santiago. Dijo, ¿de qué quiere hablar usted? Es que quiero hablar de este tema. No, Santiago no va a hablar de ese tema con usted. Y les cuelgan. Y muchos me dicen, oye, tienes una secretaria pues muy enojona. Le digo, es que estoy solo. No hay nadie. Pero podríamos decir, se cruzan las llamadas. Pero no, esto es imposible. Lo investigué con la compañía de teléfonos. Dijo, no, Santiago, esto no puede ser. Pero digo, una cosa es cierta. Que las personas, por ejemplo, a las personas que les ha contestado esta joven, pues esta joven sabe quién soy yo, ¿no? Y cómo les dice, es que Santiago no va a hablar de ese tema con usted. Y les cuelga. Si yo el teléfono lo tengo a un lado del escritorio y no hay más teléfonos, es el único. Pero varias personas que me hablan para, no sé, para compartirme alguna experiencia, para exponerme algún caso, para pedir alguna ayuda, les ha sucedido esto. ¿Quiénes son esas mujeres que hablan, ¿no? Que contestan el teléfono más bien. Y esas llamadas que son muy perturbadoras, o inclusive llamadas donde les han marcado niños a las casas y el niño pregunta por su papá. Esto le pasaba a un señor que vivía solo y el señor se grabó y dice, pues el niño me dice, Santiago, mi papá, y le digo, no, es que yo no soy su papá, yo no soy su papá. Dice, pero el niño siempre me habla y me dice, papá. Mi hija se da cuenta, Santiago, de que yo recibo ese tipo de llamadas. Y va a la compañía de teléfonos a investigar el número. Dijo, ese número tiene años que está deshabilitado. Es imposible que a su papá le hayan hablado de ese número. Tiene años. Dijo, Señor, yo lo escuché la semana pasada que le habló a ese niño. Siempre le habla un niño diciéndole papá. Es lo único que le dice. Pero el teléfono, ese número, está deshabilitado de hace ya más de 7 años. Muchas veces usted puede estar seguro de que cuando recibe una llamada, esté hablando con un muerto. Podría ser. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Lo invito a un nuevo episodio de Relatos. Hola, ¿qué tal? Les habla Santiago Segovia, investigador paranormal. Solamente para agradecerles que semana a semana estén aquí en Relatos por Santiago Segovia. Recuerden seguirme en este canal y también en todas las redes y en todas las plataformas de audio. Y recuerden buscarme como Relatos por Santiago Segovia. Muchísimas gracias.